es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Desde hace unos años se habla de la democracia como una forma de vida. Ya no como un sistema político, sino, insisto, una forma de vida. Repetido infinitamente, parece convincente que lo mejor que puede pasarnos es la democracia. Pero lo que ningún medio de comunicación va a decir es que la democracia es solo un sistema político que no ha cambiado ni cambiará nunca el modelo económico de producción capitalista. No importa quién gobierne, si los milicos o los políticos estos. Las corporaciones, en realidad, son las que deciden qué debe hacerse. ¿Cómo sostener que la democracia es la forma de vida, la única que nos permite vivir libremente, si cuando algún grupo de personas ocupan unas tierras, se las reprime brutalmente? ¿Qué democracia es la que permite que miles de personas no tengan un pedazo de tierra? ¿Qué democrática puede ser una forma de vida que permite la desaparición de cientos de niños y mujeres por año para la trata de personas y que tiene envuelta en sus circuitos de comercialización a los aparatos de control del Estado como la policía, los jueces y los políticos? ¿Qué tan democrático puede ser un gobierno que mata a una persona cada día y medio con sus fuerzas de seguridad por gatillo fácil o en sus cárceles y comisarías? ¿Qué democracia es la que permite que padres sigan abusando de sus hijos porque es más importante sostener el vínculo o porque no hay lugar físico donde amparar a los niños abusados? La democracia podrá existir no cuando sigamos votando, como nos quieren hacer creer, sino cuando rompamos este sistema político, económico y social que tiene como careta esta democracia burguesa. La clase obrera debe destruir esta forma de organización política y crear la democracia obrera. En nada se parece a esta que conocemos. La vamos a construir entre todos, pero seguro que todos tendremos iguales derechos e igualdad de oportunidades. Ahí sí, la democracia se va a convertir en la que nos da de comer, la que nos educará o la que nos curará. Cuando decidamos entre todos lo que queremos. Porque lo importante no es quién vota, sino cómo, cuándo y dónde se vota. En la fábrica, en el barrio, en la escuela. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días. El único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. We'll be right back. marcha. Pintan mal las cosas para él, mi hijo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Buen día para todos, esta es una nueva edición de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Buen día, Sandra. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un día hermoso, maldición, va a ser un día hermoso, digamos. Sí, y está tema, lindo, aparte no hace tanto frío. Sí, pero el tema es que las cosas que vamos a tratar en el programa quizás hoy se relacionen no con nada. Eso. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559. Seguimos con ese teléfono solo, ¿no, Martín? Ah, tenemos otra vez. Bien, Martín nos dice que otra vez nos pueden mandar mensaje de texto, entonces. Joya. Entonces, acuérdense de firmarlo cuando manden el mensaje de texto al 6115-6154-0359. Informe sindical. Bueno, y para empezar a disfrutar esta hermosa mañana, tenemos una noticia, un pequeño informe que vamos a compartir con ustedes que tiene que ver con lo que se ha tratado en esta semana entre el gobierno, las cámaras empresarias, la CGT y la CTA, que se parece más cada vez más a la CGT, o la CGT sí, se parece aparte cada vez más a la CTA, presidida ambas por los Hugos. Obviamente, no nos olvidemos que echaron a pataditas a el representante de la CTA que ganó las elecciones últimas. Claro, ganó las elecciones para los trabajadores, pero no para el para Ministerio el gobierno. De Trabajo. Que... Ni para Yasky, que obviamente está atornillado en su silloncito y no lo va a largar. Bueno, ¿qué se acordó en esto? Básicamente, los empresarios, los sindicatos y el gobierno acordaron un salario mínimo de 2.300 pesos, esta cifra se encuentra alrededor del 25%, más cercana al 18% que ofrecían los sectores empresariales y demasiado lejano, del 41% que reclamaban tanto la CGT como la CTA. Esto va a regir a partir del 1 de septiembre del corriente año. Yo lo que me admiro es la facilidad con que bajan al 50% en las expectativas de logro, ¿no? No es que van por 30 y bajan a 25, van por un 40 y bajan al 25, así, chun, chun. ¿Cuánto tiempo tardaron? Díganme, por favor, que estuvieron 2 semanas peleándose. Sí, las fotos en los portales de internet en los que tratan esta noticia te pueden orientar o darte una pista en esto, ¿no? Porque en la misma se ve a Cristina Kirchner ataviada con su clásico ya ropaje negro, rodeada de Hugo Yasky y de Hugo Moyano. Al costadito se la ve a una sonriente Estela Maldonado abrazada a Hugo Moyano. Traten de hacer una composición del lugar de la imagen, pero esta es al menos un tanto bizarra. ¿Qué se reclamaba por parte de las centrales sindicales antes de acordar estos 2.300 pesos? La CGT planteaba 2.600 pesos contra los 1.840 pesos que se cobran en la actualidad, y la CTA de Yasky, dando una muestra de combativismo, hablaba de 2.700 o 2.750. Uh-huh. No sabemos qué números habrán sacado los economistas de la CTA para tener esta diferencia de 50 pesos en el pedido que realizaban, y finalmente cierran en 2.300. Habría que sacar la cuenta de cuánto significan 2.300 pesos de salario mínimo en el bolsillo de un trabajador por día, pero esta cifra da apenas, si mal no saco la cuenta, 73 pesos por día. O sea, los sindicatos siguen negociando salarios de hambre, siguen negociando acuerdos salariales a la baja y siguen garantizando la gobernabilidad de la democracia que mencionabas vos, Sandra, en la editorial, tratando de garantizar la paz social y cumpliendo la verdadera tarea que tienen estas burocracias, que es concretamente ser un dique de contención a las luchas sociales y a los reclamos de la clase obrera. Básicamente, te convencen, aparte de que no te quejes encima, no te quejes encima, mirá cómo estamos mejor, claro, siempre estamos mejor. Bueno, y en este sentido, como no podía ser en la mañana de hoy de otra manera, vamos a compartir con ustedes un audio con declaraciones del inefable Hugo Yasky, dando una vez más muestras de lo bien que cumple, como buen buchón que es del gobierno, su papel de interventor en la CTA. En dicho audio, Yasky se refiere a lo que pueden lograr juntos la CGT y la CTA. Acordamos con la CGT sostener una posición unificada en torno a los 1.600 pesos. Esto tiene que ver con la necesidad de seguir apostando a que la rueda de la economía la mueva al nivel de consumo popular que siguió creciendo en nuestro país. Son 86 pesos aproximadamente por día en el bolsillo de un trabajador sin carga de familia, que eso es lo que establece el Consejo del Salario Mínimo. Y con la CGT vamos a plantear también otros temas, como es la segmentación injusta que se hace de la percepción del salario por hijo para aquellos que ganan más de 4.800. Queremos discutir el tema del mínimo no imponible, el tema del trabajo en negro. Hay una agenda que la vamos a desarrollar en común, porque las dos centrales unificadas pueden tener una fuerza que hasta ahora no había tenido el movimiento obrero en nuestro país. Las dos centrales unificadas pueden tener una fuerza que hasta ahora no había tenido el movimiento obrero en nuestro país. Se olvidó igual de un poquito de historia, ¿no?, del movimiento obrero en nuestro país. ¿Se olvidó o decidió olvidarse? Sí, lo omitió. Bueno, pero esto tiene que ver concretamente con que estos sectores, ya sean que están convencidos ideológicamente con que este es el único o el mejor gobierno que podría llegar a ver a Argentina, o con aquellos oportunistas miserables coaptados por la billetera oficial y por tener protagonismo al lado del poder, han decidido luchar solamente para esto. El tema de la cifra que se pedía, ¿no? Porque, a ver, los 2.600 o los 2.700 o 2.750 que planteaba la CTA hubieran generado un problema, más allá de que todos los sectores reconocen que esta nueva cifra del salario mínimo a nivel nacional impactaría de manera muy leve en lo que es la masa salarial de los trabajadores. Convengamos lo siguiente: acuerdos paritarios existen en la actualidad. Casi todos los sectores tienen sus acuerdos paritarios, y en todos los acuerdos paritarios firmados en este año, el acuerdo supera la cifra de 2.300 pesos. Exacto. O sea que esto impactaría de manera muy marginal en lo que es la realidad cotidiana del salario de bolsillo de los trabajadores. Ahora bien, ¿para qué se discute esto entonces? Se discute precisamente para, desde el sector empresario, fijar un piso claro que tiende, sobre todo para los trabajadores en negro, a ser un techo. Convengamos que más del 40% de la fuerza de trabajo en Argentina trabaja en negro, y claramente esto es lo que garantiza niveles de superexplotación y márgenes fabulosos de ganancia para el sector empresarial. Esa, si se quiere, es una de las principales claves del modelo, entre comillas, pregonado constantemente por los acólitos del oficialismo. ¿Qué puedo decir a esto? Ah, bueno, se pueden llegar a decir varias cosas. Bueno, pero entre ellas, si me acordaba, que si se hubiese acordado la cifra pedida por la CTA, CETERA inmediatamente tendría que haber exigido la realización de mesa paritaria docente, porque el salario mínimo inicial docente se hubiese encontrado por debajo del piso de 2.700 o 2.750 que proponía Hugo Yasky. Pero ellos nunca tienen un conflicto en este tipo de contradicciones entre el salario mínimo para todos los trabajadores y el salario mínimo para los docentes, con esto de yo creo que ellos mismos nos consideran, nuestros propios dirigentes nos consideran a nosotros subtrabajadores. A ver, por la cantidad de carga horaria, porque En los discursos de principio de año, cuando se discutía lo mismo, las propuestas siempre eran mucho más altas que lo que después se llevan ellos al a nuestra paritaria como propuesta. Sí, hay que tener en cuenta una cosa con esto, Sandra, que es el lugar que ocupa dentro de la discusión salarial en Argentina, la paritaria docente, tanto la nacional como las provinciales. Por las características del trabajo que realizamos con los trabajadores de la educación, es imprescindiblemente la primer paritaria que debe tratarse en el año, porque esto es lo que garantiza el inicio de las clases. Y convengamos que para un gobierno como este, que plantea constantemente desde el falso discurso de la inclusión y de la construcción de la ciudadanía para que participen del sistema democrático, es imprescindible garantizar los 180 días de clase, porque convengamos que el tema de la obligatoriedad de la educación secundaria y el tema de la ampliación de la cantidad de niños y adolescentes incluidos dentro del sistema educativo vía asignación universal por hijo, vía plan Conectar Igualdad, vía plan Jóvenes, se derrumbaría en el caso de que hubiese medidas de lucha fuertes, marcadas, que impidiesen no solo el inicio, sino el desarrollo de los ciclos lectivos. De ahí tenemos que encontrar la explicación de por qué se reprime como se reprime a los trabajadores de ADOSAC. Exacto. No hay otro motivo. Bueno, una breve más, nada más. El día jueves de la semana que se ha iniciado hoy, se realizará el Congreso Extraordinario de SUTEBA en la ciudad de Mar del Plata, en el que en la misma página de SUTEBA hasta el día de hoy no existe convocatoria ni existe temario. De hecho, como debe realizarse en todo congreso extraordinario y también en los ordinarios, deberían haber sido convocados asambleas. Claro, claro, los cuerpos resolutivos del sindicato para que los congresales que asistiésemos, digo asistiésemos porque te toca ir, soy por... congresal y digo asistiésemos porque lo más probable es que no asista debido a este motivo. Pero si te podías ir a Mar del Plata, ¿cómo no vas a ir? No, yo creo que la representación gremial... Pero aparte vas a ir con un remandato, el mandato de ir a Mar del Plata. Es contradictoria con la concepción de lo que es el sindicalismo que tenemos nosotros, en el sentido de que no compartimos el tema de el sindicalismo como generador de fin de semanas largos. Ah, no, vos estás muy equivocado. Vos tenés un mal concepto de los compañeros que se van a ir a Mar del Plata. Bueno, ¿cuál es el temario, Sandra, concretamente? ¿Quién sabe? El temario es hacerse un congreso de autoelogio celebrando los 25 años de SUTEBA. Muy bien, ¿y a los que cumplimos 25 años en SUTEBA no nos invitan? No los invitan, no solo, sino que también en las actividades regionales que se han hecho en el municipio de Moreno, casualmente la difusión en las escuelas, que no son afines al oficialismo celeste, no ha existido, por lo que en general nos hemos enterado que las diversas actividades que se realizaban, nos hemos enterado de las diversas actividades que se realizaron en el distrito varios días después de realizadas las mismas. O yo me enteré sobre la marcha y ya estaban acabadas las vacantes, en realidad. Bien, el programa que viene trataremos en más detalle qué es lo que ha resuelto este congreso, pero que quede claro. Pero que quede claro que no se hizo. Agenda... La asamblea correspondiente para llevar mandato, básicamente, que este es el objetivo del congreso, y que los compañeros irán de vacaciones el fin de semana a Mar del Plata. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. En el día de ayer, en las instalaciones del Churqui, en Yolí y casi esquina Marcos Paz, al lado de la Casa de Antigüedades. Digo de esa manera porque no recuerdo ni siquiera el número y tampoco me acuerdo el nombre de la Casa de Antigüedades, pero todos la conocen. A una 2637 me apunta aquí Martín Raffo, gracias Martín. Se realizó una actividad anticarcelaria y antirrepresiva en el marco de la campaña La Galle a la Calle, libertad ya a Karina Germano López. En esta actividad, que fue muy, muy intensa, muy emotiva, que tuvo intervenciones muy interesantes, proyección de un video relacionado con la situación de la gallega y finalmente un poco de música por parte de los chicos de Alerta Radio Combate, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a un militante del Frente de Liberación Nacional y Social del País Vasco, en el que el compañero Iñigo nos comenta respecto a cuál es la situación en este momento de la militancia nacionalista vasca. Nos parece interesante compartir este material con ustedes porque en el marco en el que se va y vemos desde nuestro país que se va profundizando la crisis mundial, en la que España ha sido uno de los países más golpeados por la misma, la lucha del nacionalismo vasco es una lucha que, si bien en el último año, año y medio, ha cambiado algunas de sus históricas estrategias, sigue vigente, e Iñigo da unos cuantos conceptos interesantes de cuál es la visión de los militantes independentistas del País Vasco respecto a la crisis mundial, respecto a la represión por parte del Estado español. Aclaramos esto que ya venimos diciendo hace varios programas: Estado, no gobierno. No, digo esto porque todavía hay compañeros que en muchos ámbitos de la militancia no pueden diferenciar estos dos conceptos y creen que todo es lo mismo, y obviamente hay la confusión de sus análisis. E Iñigo, en primer término, nos decía cuáles son los motivos de su visita a la Argentina y, en el mismo sentido, cuál es la situación de los presos políticos vascos. Bueno, nosotros somos brigadistas de la Organización Internacionalista Escapena, que se enmarca dentro del Movimiento de Liberación Nacional y Social del País Vasco, y hemos venido acá a dar la realidad del País Vasco, que no llega desde los medios de comunicación, y también al mismo tiempo a conocer la realidad de Argentina y de Uruguay y llevarla allá para dar a conocer sobre todo las alternativas socioeconómicas que hay acá. Bueno, hay que decir que llevamos invadidos desde hace 500 años invadidos, y ya desde que nació la izquierda independentista en el ámbito de liberación nacional y social, desde que nació, pues la persecución ha sido permanente, nunca ha cesado. Fue excesivamente fuerte en el franquismo, pero hay que remarcar también que, aunque el franquismo acabó, las líneas de represión continúan hoy en día. Hoy es el día que tenemos 704 presos políticos vascos, y aunque la izquierda independentista vasca siga luchando y haya cambiado los métodos de lucha para llegar a un marco donde podamos llegar a decidir nuestro futuro, el Estado no da su brazo a torcer y sigue reprimiendo, sigue persiguiendo, dispersando a los presos políticos, torturando, y sigue en sus treces, digamos. Bien, vos mencionabas concretamente el tema del Estado español como invasor del País Vasco. Suponemos que, independientemente del gobierno que sea popular o socialista, la represión es la misma. Sí, sí, es cierto. Bueno, se anticipaba la pregunta que iba a realizarle, ahí hubo un pequeño error de edición en el archivo. Bueno, concretamente le planteábamos ahí a Iñigo que esta represión por parte del Estado español, digamos, no ha variado sustancialmente, ya sea cual sea el gobierno democrático, entre comillas, del PP o del PSOE, según el caso y según el sistema de alternancia bipartidista que existe en España. Iñigo nos decía lo siguiente al respecto. Desde que acabó el franquismo han ido cambiando, ha habido un bipartidismo, digamos, en el Estado español, y las épocas de los años donde estaba el Partido Socialista, autodenominado obrero español, que utilizaba métodos para policiales, para reprimir y asesinar a militantes vascos, hasta los métodos del Partido Popular, que es el heredero de Franco, digamos. Ambos han seguido siendo siempre los mismos, aunque se cambien el nombre, en cuanto a represión al País Vasco. La lucha nunca ha cesado. Es cierto que en estos últimos dos años o año y medio, la izquierda independentista vasca ha dado un cambio en su estrategia. Digamos que ha optado por la lucha institucional y social, porque es ahí donde el Estado español es más débil, digamos, en el ámbito político es donde no tiene argumentos para negar la autodeterminación y los derechos de los vascos, digamos. Bien, claro, los conceptos de Íñigo en cuanto a, yo quería destacar tres o cuatro cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de que el nacionalismo vasco siente o se sienten como un territorio invadido hace 500 años por el Estado español. Por otro lado, el tema de que independientemente del gobierno, ya sea popular o socialista, e independientemente del régimen, ya sea una dictadura como la franquista o una democracia de estas posibles, como las que hay en España desde el año 76 a esta parte, la represión y la persecución contra los patriotas nacionalistas vascos se mantiene incólume por parte del Estado español. Y por último, y esto pasa muchas veces cuando uno, o al menos me pasa a mí, que no soy periodista y disto muchísimo de serlo, cuando uno a veces entrevista a un compañero, muchas veces pasa que cosas muy interesantes que dice no quedan registradas en el audio debido a que uno ya considera que se acabó la entrevista, y quizás en ese momento es cuando empieza a fluir el diálogo de manera más interesante. E Íñigo nos planteaba que en el mes y medio que estuvo aquí en la Argentina, le pareció muy interesante al grupo de compañeros vascos que han venido con él las experiencias de fábricas recuperadas y de bachilleratos populares en fábricas recuperadas. De hecho, han estado en IMPA, han tenido encuentros con el Vasco Muré, han tenido compañeros con el bachillerato popular IMPA, que está en el marco de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, y nos planteaba que había sido un aprendizaje muy valioso y que, dada la situación social y económica que se está viviendo, empezando a vivir en España y en el País Vasco a partir del crecimiento del desempleo y del cierre de empresas, estaban balanceando como viable el tema de empezar a desarrollar experiencias de este tipo en España. Qué interesante. Esto de también la juventud en la plaza recuperando a la Argentina, ¿no? Las conductas de la Argentina en el 2001, es un volver otra vez a ver la lucha, cómo desde un lugar de opresión se puede recuperar y retomar lugares de poder desde la clase trabajadora, desde la desocupación, desde con pequeñas organizaciones desde distintos lugares y sectores de la sociedad. Bueno, es andar y de eso se trata. Ya estamos sobre la media hora de programa, así que vamos a la tanda y nos seguimos escuchando después de la misma. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda no volar. Moreno FM 90.1, estación de radio. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Lleva. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ni sumisas ni devotas, luchadoras libres y salvajes. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras libres, libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas, locas, locas, locas.

últimos años ha sido un partícipe fundamental de lo que es la experiencia de la agrupación docente Alma Fuerte en lo que es la recuperación de la seccional Escobar del SUTEBA. No es poca cosa remarcar el tema de Escobar, feudo de del nefasto Luis Abelardo Patti, y ha puesto esta seccional al servicio de las luchas docentes y también de toda la clase trabajadora. Entonces la idea hoy con José es hablar respecto de cómo ven ellos desde el SUTEBA Escobar la etapa que estamos transitando los trabajadores de la educación particular y los trabajadores en general. Ya estamos comunicados con José Magallanes del otro lado del teléfono. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, hubo un pequeño contratiempo, se cortó la comunicación, pero la hemos restablecido, y con Sandra aquí, que está como domingo a mi lado, estábamos lo que en radio se dice alargar para poder llegar a establecer la comunicación. Bueno, José, nosotros queríamos charlar contigo varias cuestiones. En primer lugar, te queríamos preguntar en torno a una información que nos alegra mucho, que tiene que ver con el crecimiento de la agrupación Alma Fuerte, digamos que se está extendiendo ya por varios municipios, sobre todo de la zona norte del Gran Buenos Aires, y queríamos que nos cuentes un poco cómo es esta experiencia de que la agrupación Alma Fuerte no solo esté presente en SUTEBA Escobar, sino que ya empiece a disputar concretamente conducciones sindicales en otras seccionales. Sí, tenemos varios delegados en otros distritos. San Martín, Pilar, Sarmiento, inclusive en Tigre. Porque yo ya lo había hablado varias veces con ustedes, que era acerca de la forma de construcción de Alma Fuerte. Alma Fuerte es una agrupación independiente que no pertenece a ningún partido político, lo cual no significa nada malo, por supuesto, pertenecer a un partido político, pero tampoco es antipartido, es una agrupación absolutamente independiente, lo cual la dota de una característica muy democrática, que es que las decisiones las toman los compañeros reunidos en asambleas, reuniones, etcétera, etcétera, y no hay una bajada de línea, entre comillas, como sí suele suceder en las agrupaciones que pertenecen a partidos políticos. Inclusive hay una autonomía tal que, por ejemplo, frente al paro de Udogua, nuestra agrupación Alma Fuerte en Sarmiento llamaba al paro y en Escobar no, por las características del distrito. O sea, no es que no llamaba a parar, sino que no llamaba al paro distrital de SUTEBA. Esa forma de construcción absolutamente democrática ha ido ganando simpatía en otros distritos, porque hay compañeros que quieren hacer cosas, que quieren reconstruir el espacio independiente, pero ese nicho, como quien dice, está ocupado hoy por algunas agrupaciones docentes vinculadas a partidos políticos, y ahí hay una dificultad. Nosotros caracterizamos que al no haber habido una autocrítica, que era lo que correspondía a partir de las elecciones de 2009, donde se pierde la seccional de La Plata, Sarmiento, no se pudieron recuperar las de Lomas, Matanza, etcétera, etcétera. Hoy, digamos, somos 5 seccionales opositoras. De haberse puesto serias las agrupaciones vinculadas a partidos políticos, seríamos 11 agrupaciones del conurbano, del Gran Buenos Aires. Y hoy la historia sería otra, pero bueno, como no hubo autocrítica, y es peor, nosotros tenemos en nuestro propio distrito parte de esas agrupaciones vinculadas a partidos políticos que han elegido Alma Fuerte como blanco y lo toman como, digamos, lo tienen más enemigo a Alma Fuerte que a la propia conducción oficialista de Baradel. Y eso pasa en toda la provincia, hemos caracterizado eso, que es muy difícil que estas agrupaciones se den cuenta de ese crimen político, porque la verdad que la unidad es un tema muy importante en las agrupaciones docentes, que es lo que llamamos, y entonces es que hemos impulsado la construcción de Alma Fuerte en otros distritos. Discúlpame, esta unidad ni siquiera, o aún a pesar de la unidad que se logró partidaria para las elecciones nacionales, ni aún así han logrado unificarse dentro de los distritos sindicalmente. Es decir, persisten. Sí, la verdad. Bueno, a ver, en primer lugar, a nosotros nos pone muy contentos que la izquierda hasta electoralmente esté recuperando un espacio que no debió haber perdido nunca, una referencia para los trabajadores, muy escaso por hoy, pero importante. Pero por otro lado, y somos realistas, digamos, la unidad entre el PTS y el PO está sostenido con hilos de coser, porque ya se están peleando entre ellos por un problema ahí del brindis con Chiche y una compañera desaparecida vinculada al PTS, bueno, toda una situación, y ni hablar de convergencia socialista, izquierda socialista, y eso se ve dentro de los distritos. En nuestro distrito tenemos, dentro de la conducción de SUTEBA, a Convergencia Socialista y al Partido Obrero. Y en cada asamblea, ellos, por ejemplo, la postura, ¿cuál sería hoy en una asamblea o plenario? Bueno, a ver, reclamar aumento de salario, que es lo fundamental. Bueno, no, ellos no se dedican, o sea, no dedican demasiado esfuerzo en eso, sino a tratar de boicotear al más fuerte. Y eso a los compañeros independientes, a la maestra jardinera que viene a ver si, de qué forma pueden aumentarle el sueldo, al preceptor que tiene el índice más bajo, a ver qué es lo que pasa con sus tareas, que a una asamblea escucha esas discusiones y sale espantado y no vuelve más. Y a nosotros igual no... te digo, a mí que soy una militante, me tiene llena. Y yo soy militante, ¿entendés? Imagínate a un compañero que uno convence a compañeros, vení, es importante que vengas, tu opinión, y aparecen esas discusiones cerradas sobre cosas que abstracciones en algún momento, o cosas que ven ellos como en enemigo, que no existen, que también te hartan. El problema es que, además de que cuesta mucho acercar al compañero, es la base del sindicato, y el sindicato debe hacer, o sea, debe haber un sentido de pertenencia hacia el compañero. El compañero debe sentir que en el sindicato es donde se resuelven naturalmente sus problemas, donde se junta con otros compañeros a resolver sobre sus problemas cotidianos e inclusive problemas de más largo alcance y políticos, si se quiere. Es un proceso, no es que de la noche a la mañana el compañero va a venir sin tener ni la más mínima idea de nada de lo que es política, a ver si había que mandar brigadas a Libia o no. Entonces, no. Esas cosas lo cansan y son discusiones que llevan mucho tiempo. Por suerte a nosotros en Escobar no nos va mal, porque Almafuerte es muy mayoritario. Pero eso es lo que entendemos, que ese tipo de discusiones tontas, sectarias, es la que ha llevado a las agrupaciones docentes a alejarse de las bases de los compañeros. Y eso es por no tenerles confianza, por no tener confianza en el compañero. Sí. Nosotros sí tenemos mucha confianza, por supuesto que nos equivocamos, nos vamos a seguir equivocando, pero corregiremos en las próximas reuniones, asambleas, haciendo la experiencia junto a los compañeros, ¿no? José, vos en la primera parte, en la primera respuesta, planteas para mí una serie de conceptos interesantes que creemos, o al menos a mí me parece que es necesario rescatar y profundizar un poco, ¿no? Vos planteabas la cuestión de la independencia y de la autonomía de las agrupaciones, pero claramente esto encuadrado dentro de lo que es una independencia como clase y una autonomía como clase de trabajadoras, autonomía tanto hacia la patronal como hacia los partidos. Bueno, obviamente hay sectores, agrupaciones docentes partidarias que consideran que la construcción de un sindicato independiente pasa por que en la asamblea se vote la prensa del partido al que pertenecen, pero también vemos que, y esto, bueno, suponemos que lo compartimos con muchos de nuestros oyentes, que la conducción celeste también en el mismo opera, digamos, quizás si se quiere, en el mismo sentido de estos agrupamientos, en el que no solo desconfianza hacia el compañero, yo me atrevo a decir que en el caso de la Celeste, desprecio inclusive hacia el compañero, actúan como legitimadores de las políticas oficiales del Estado. En este sentido, digamos, ¿cómo se puede explicar, no solo a partir de los errores que han tenido estos agrupamientos, sino cuáles son los motivos que hacen que la Celeste pueda seguir conduciendo con la amplitud que conduce el sindicato a nivel provincial? Bueno, eso es parte de la caracterización que hacemos. Nosotros creemos que, perdón, sí, no, está bien, que la Celeste ganó con los votos. No, digamos, no hubo mayormente fraude, no hubo fraude grosero. Los compañeros lo votaron masivamente a la conducción celeste actual. El tema es, y bueno, y entonces, ¿cuál, qué había para ofrecer como alternativa? El compañero ha entendido que si bien la Celeste es lo que es, está muy vinculada al gobierno, no tiene nada de independencia, pero realmente mira para el otro lado y ve la soberbia, el sectarismo, la discusión eterna, la falta de respuestas prácticas a los problemas cotidianos, y dice, bueno, estos me resuelven los temas, más o menos la pelean, los otros, la verdad que ya hicimos experiencia en varios lados y no queremos saber nada con ellos. Pues los compañeros, a ver, el compañero que viene de una agrupación independiente, como vos decís, nosotros tenemos como a ver, guía, si se quiere, a Agustín Tosco, un tipo recontra honesto, luchador, independiente, clasista, independiente de las patronales y del Estado. A ver, pero también le damos respuestas concretas al compañero. En el tema, por ejemplo, los recursos, reclamos por sueldos mal liquidados, concursos, MAT, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la Celeste, por ejemplo, fue muy hábil. Entonces, cuando iba a una agrupación clasista, el compañero cometía el error de decir, no, bueno, yo te puedo responder sobre la guerra del Golfo, pero bueno, hasta que no haya un gobierno de trabajadores vamos a tener siempre problemas. Y la maestra decía, sí, pero a mí me descontaron 200 pesos, y va a la Celeste, le da respuestas y listo, ya está. Está definido ahí, de a poco se fue desgranando. Pero se trata de una visión soberbia, por eso tiene una visión soberbia de las cosas. Que ser un poquitito más humilde y poner los pies sobre la tierra y ver dónde hacen una construcción junto a los compañeros. Bien, no a kilómetros de los compañeros, junto a los compañeros. Ahí está la cuestión. Vos planteabas claramente recién el tema de Agustín Tosco, sí, como ejemplo de una conducción sindical clasista, concepto que compartimos. También compartimos la caracterización que haces de los agrupamientos vinculados a partidos. Pero también te queríamos preguntarte sobre otros espacios que hay dentro de la docencia bonaerense, dentro del, si se quiere, variopinto espectro opositor a la Celeste. No es que la Celeste sea del todo homogénea, sino que, bueno, los tipos creemos que a pesar de sus diferencias políticas internas mantienen la unidad porque garantizan, digamos, sus licencias gremiales. Yo no creo que haya otro motivo. Es por eso. Que también tenemos algunos sectores que quizás confunden autonomía de clase con un autonomismo que se torna vacuo de momentos, en los que pretenden discutir absolutamente todo o que pretenden recrear, si se quiere, la pólvora. Sí, ese es el otro extremo. Mirá, es por la pregunta que vos me hacés. Porque en general no le dedicamos tanto tiempo a la crítica a otras agrupaciones. Nosotros tenemos la idea de ver un problema, una falta, ir con una propuesta y llamar a la unidad, y que se sumen todos. Y ahí cada uno, qué sé yo, hará su autocrítica de por qué no se sumó, y si se suma, bienvenido sea. Pero sí, en un momento uno se tiene que detener a ver esto, porque si no, no se explica el fenómeno de por qué Baradel sigue siendo tan votado y cada vez más votado. El otro extremo es el autonomismo a ultranza, el asambleísmo a ultranza extremo, con la falta de una política y, por ejemplo, a ver, yo no sé, capaz que hiero alguna susceptibilidad, pero esta crítica hacia la huelga de Santa Cruz, después del tiempo que pasó, puede llegar a ser oportuno. Nosotros estuvimos muy vinculados a la lucha de los compañeros de Santa Cruz, inclusive mandamos dos tandas de compañeros a que se pongan a disposición de la lucha. Pero convengamos que sostener un paro por tiempo indeterminado y después tratar de elegir quién los apoyaba y quién no los apoyaba, me pareció como mínimo suicida. Ellos, por ejemplo, no... Y esa es la orientación política que vos mencionabas, el autonomismo a ultranza, y bueno, lamentablemente quedaron tan aislados que el gobierno de Santa Cruz le infringe una derrota bastante severa, una derrota política, digamos. Y eso después nos perjudica a todos, porque las patronales, el Estado, se sienten fuertes y libres de hacer lo que quieran. El tema acá es la unidad. La unidad son más las cosas en las que se coincide que en las que se disiente seguramente. El plan de lucha, trabajar en cada distrito unificado, ganar asamblea. Claro, un compañero ayer me decía, sí, pero acá la Celeste no convoca asamblea. Pero bueno, hagamos un material, un volante, vemos hasta dónde da. Juntemos a los compañeros que sí quieren reclamar algo. autoconvoquémonos si hace falta. Hay reclamos en cada distrito que están generando toda una situación fuerte que puede sobrepasar a la Celeste. Por ejemplo, la resolución 587 que perjudica a los preceptores. El tema del cierre de la modalidad de adulto que perjudica a tantos compañeros. No sé, el tema edilicio que tiene tanto retraso en varios distritos. Eso puede reagrupar a los compañeros. Bueno, reagrupémonos atrás de eso. Además del salario, ganamos, a ver, decir que se gana 1.330 de básico, un básico de 1.330 gana un docente. Sí, sí. ¿No le da un poquito de vergüenza a Varadero? Bueno, evidentemente no le da. Mirá, José, nosotros en la primera parte del programa estamos tratando el tema de el acuerdo, entre comillas, que se logró en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y analizábamos que si la propuesta que llevaba la CTA de elevar ese salario a 2.700 pesos, si hubiera aceptado propuesta llevada por, a nuestro criterio, el interventor de la CTA, Hugo Yasky, se debería haber reabierto la paritaria nacional docente y las paritarias provinciales. Claro, pero acordaron por 2.300. Obviamente, por ese fue el motivo por el cual acuerdan por 2.300, claro. Porque se dieron cuenta de que si hacían eso... Y en este sentido, claro, en este sentido, José, y ya que mencionábamos a Yasky y a la Celeste, este día jueves se va a realizar un congreso extraordinario de SUTEBA en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Bien, pregunta que hacemos, ¿no? Vos como secretario general de una seccional, ¿desde el Consejo Ejecutivo Provincial se ha realizado una convocatoria a asambleas para tratar el temario del congreso? No, de hecho, nosotros hace dos meses que estamos sin teléfono. Nos mudamos de local porque el anterior era de Pati. Creo que vos ya me habías llamado. Sí, eso lo sabíamos y recordamos que vos lo has expuesto en un todavía congreso. Todavía estamos sin teléfono y el sindicato no hace nada. Estamos siendo sometidos a un ahogo financiero impresionante. Nos comentaban los compañeros de Bahía, que es una seccional inmensamente más grande que la de Escobar, que le depositaron un presupuesto de 200 pesos. O sea, es una verdadera vergüenza lo que hace la Celeste con la oposición por pensar distinto. De todas maneras, no lloramos, ¿eh? No nos ponemos a llorar. Somos, no, por supuesto. En ese sentido somos muy orgullosos, pero llamé por teléfono desde mi celular al secretario de organización, a Juan Muñoz, después lo llamé a Raúl Calamante, el de Interior, preguntándole sobre la convocatoria al Congreso, a la semana pasada, ¿eh? no hace mucho. Y me dice, sí, es probable que salga la convocatoria. La convocatoria ya estaba. Es probable que salga. Le digo, bueno, decime cómo es el mecanismo, porque no tenemos nada. Si hay que convocar asambleas, plenarias. No hace falta porque es para los 25 años de SUTEBA. O sea, en la situación laboral en la que nos encontramos, amenaza de cierre de modalidades, situación de infraestructura edilicia calamitosa, una inflación importante, un salario mínimo inicial que se encuentra apenas por unos encima de unos pesos por sobre el acuerdo que se lo que se acordó en el Consejo del Salario, SUTEBA, digamos, convoca un congreso en el que probablemente sea para autoelogiarse. No es probablemente, es así. Es para por los 25 años, cosa que no está mal que un sindicato, a ver, docente cumpla 25 años de presencia, de lucha, etcétera, etcétera. Eso está bárbaro, no está mal. Ahora, el tema vigente, después del receso de invierno, en donde ellos no impulsaron el no inicio, es el tema salarial. Hay mucho retraso. Uno no se pone, a ver, en extremista en decir, ah, bueno, porque Cristina y esto, y Cristina y el otro. No. También le criticamos eso a muchos compañeros. Los trabajadores votaron a Cristina porque ven en ella la defensa de las conquistas que consiguieron a fuerza de lucha. Y el otro lado tenían a una manga de sinvergüenza que se la iba a quitar. Nosotros sabemos ver eso. El tema es, pero mínimamente, forzar para reabrir las negociaciones, a ver qué respuesta nos dan, abrir una instancia democrática de debate entre los compañeros, que sean los docentes mismos los que digan si están satisfechos, si quieren aumento o no lo quieren, y si quieren plan de lucha o no. Eso no existe hoy por hoy. Y ahí está la cuestión. Uh-huh. Después de las elecciones, obviamente, Varadel, menos que menos, con la andanada de votos que obtuvo Cristina, menos que menos va a impulsar un plan de lucha. Eso lo obviamente sabemos. Eso es más que obvio. Por eso se cerraron esta convocatoria, que es un festejo de los 25 años. Creemos, nosotros tuvimos un problema con San Martín ahí, porque nos estamos extendiendo, y íbamos a impulsar una movilización por las ruralidades y hubo una llamada muy sugestiva diciendo que en SUTEBA San Martín no lo iba a permitir, que era probable que se eleve la denuncia al tribunal de disciplina y qué sé yo, cuántas pavadas. Cuando tienen ahí está, tienen agrupaciones vinculadas a partidos políticos, que creo que tienen como 10, nunca dijeron nada. Ahora el más fuerte gana delegados, empieza a reagrupar los compañeros, se armó un quilombo. Ahora vos te imaginás, yo soy el único, somos dos congresales por Escobar, el otro compañero está en Formosa en este momento y de ahí se va a apoyar a los COM, de ahí a Misiones, está ahí, viste, que no sé si llega. Iría yo solo. Pero vos te imaginás la situación, aparte que no podés hablar. Nosotros tenemos un mandato porque tenemos plenario el lunes. ¿Qué mandato voy a leer? No va a hablar nadie, vamos a ir a escuchar. Obviamente. Nosotros acá Gabriel, que está al lado mío, se calla, pero le toca ir a él también. Y ya ha decidido no ir. Ya he decidido no ir. Yo le digo, ¿por qué no? Digo, yo tendría que ir, que cumplo 25 años de afiliada junto con el sindicato, y a mí no me invitaron. Mira, claro. Pero bueno, obvio. Es lo que hay. Nosotros no tuvimos asamblea ni tendremos. Ya sabemos que hay compañeros que se van, porque justamente a uno que tiene tantos años, los compañeros de la escuela, de otra escuela, me dicen, Sandra, vos no vas, están yendo todos la semana que viene a Mar del Plata, vos no sos de su tema. Esta confusión de que se van de paseo, viste, que los compañeros claro, suponen claro. Que como vos sos del sindicato y militás, y no te vas a Mar del Plata, ¿no? Mira, no. Creo que hay un paquetito de extender 2 días más la estadía ya, una cosa así. A mí no me dijeron ni cómo se pagaría, ni cómo... Claro, vos te tenés que garpar el viaje de ida, de vuelta, olvidate. Nada. Bueno, José, son las pequeñas delicias que nos propina la democracia. Por último, me permitís, sí. Porque esto es muy vigente, Marcos Paz no iría, los congresales, por supuesto, Bahía Blanca tampoco iría, porque no se puede hablar. Nosotros tenemos un mandato y lo más probable es que tampoco vayamos porque no van a estar representados los reclamos de nuestros compañeros. Exacto. Ahí uh-huh. Está el problema, porque muchos dicen, no, pero hay que ir. Sí, hay que ir, ¿para qué? Para escucharlos a ellos hablar. Y lamentablemente es la primera vez que yo estoy pensando decidida y seriamente en que no hay que ir ahí. Y habría que hacer alguna actividad de festejo de los 25 años de Suteba en los distritos, o de toda la oposición, dándole otro tipo de carácter. Exacto. Actividad que compartimos y que creemos necesario impulsarla, ¿no? A la brevedad. Bueno, José, ya estamos sobre la pausa de la hora, tenemos que ir a la tanda comercial. Nos mantendremos en contacto y charlaremos, si se quiere, de manera más extensa sobre estos temas. Bueno, un abrazo grande y si decidís ir, que te vaya muy bien. Bueno. Chau, hasta luego. Chau. ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente.

Es un balance bastante positivo porque, bueno, nos encontramos en la calle de nuevo a partir de las necesidades básicas y satisfechas que sufrimos todos los días, es decir, la cuestión inflacionaria, de aumento de los precios, de lo que es la desvalorización del salario que estamos teniendo, y nos parecía muy importante a partir de eso y un balance positivo porque creemos que a partir de esa unidad que se va gestando entre todos los movimientos sociales que empezamos a estar en la calle de nuevo, creemos que podemos conseguir de que el gobierno nacional nos escuche y nos dé una respuesta positiva a los reclamos que nosotros estamos teniendo con el tema del aumento en los salarios, por ejemplo, de las cooperativas o de las cuestiones de lo que son la asistencia social, ¿no? En principio, esta actividad tiene proyectada una continuidad. ¿Cómo ustedes interpretan que va a profundizarse o hay una posibilidad de dar lugar a los reclamos por parte del gobierno? Nosotros que inicialmente creemos que como un plan de lucha y el puntapié inicial dado el 24 en esa jornada de cortes, nosotros creemos que es el inicio por lo menos de que el gobierno nacional, provincial o municipales que están viendo estas luchas que estamos desarrollando, por lo menos se sienten y escuchen nuestro reclamo. Nosotros lo que no creemos que de un día para otro ellos nos tiendan a resolver el problema, en cuanto ellos son los propiamente dicho los que ven que se van generando estos problemas, por lo tanto no creemos que ellos de la noche a la mañana resuelvan, y por lo tanto sí consideramos nosotros que vamos a tener que seguir luchando y vamos a tener que seguir estando en la calle. ¿Qué medidas ustedes como agrupación o como movimiento están llevando adelante justamente para lograr este aparte de esta movilización en conjunto, ustedes como organización están llevando adelante para hacer visible estos conflictos, justamente estas necesidades? Nosotros lo que creemos que hay que ampliar todo lo que es el tema del aspecto de las organizaciones que tuvimos en la lucha el 24 y tratar de ver cómo entre todos llevamos a movilidad de luchas más de permanencia. Es decir, ahí lo que nosotros hemos estado charlando después de todas las reuniones que hemos tenido con un funcionario, que de hecho no van a dar ninguna salida a los reclamos que hacemos sobre el tema del aumento, en el tema de las cooperativas, de pasar 1.200 a 1.800 pesos, de pasar esos planes sociales de 200, 300 pesos, por lo menos a 600, y esos aumentos que dijeron ya que no lo van a dar, creemos nosotros que hay que profundizar la lucha y la permanencia. De hecho, nosotros estamos planteando inicialmente todas las organizaciones para el 14 del mes que viene tratar de llevar adelante una medida de lucha más en capital, es decir, Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, cortar ahí, quedarnos, ver, pero ya con alguna forma de alguna permanencia. Entonces, eso sí lo estamos planteando y estamos tratando de ver cómo a partir de esta medida de lucha que llevamos adelante lo podemos hacer en mayor cantidad de organizaciones posible. Quilo, el otro día conversábamos el trabajo que vienen haciendo ustedes en torno a la demanda de la vivienda, ¿no? Y un poco el debate ahí con la gente del ministerio que decían que ellos habían resuelto el problema indoamericano, que ahora estaba resuelta la situación en Jujuy. Nosotros tuvimos oportunidad acá en el programa de charlar con compañeros referentes de la lucha por la tierra en Jujuy. Y este frente de pelea es un frente que ustedes vienen desarrollando y tienen alguna experiencia interesante en la zona norte. ¿Nos podrías comentar acerca de esto? Nosotros en eso, la experiencia que hemos venido desarrollando era justamente todo el desarrollo de nuestra lucha de los últimos 10 años. Es decir, nosotros hemos nacido a la lucha justamente en los años 90 y pico, casi 2000, producto de la desocupación que existía en este país, 5 millones de trabajadores desocupados pleno, producto de las privatizaciones de las empresas, de la política neoliberal que llevaron adelante todos estos gobiernos y que por lo tanto habíamos quedado. Toda esta experiencia que nosotros habíamos desarrollado y con los planes de trabajar que habíamos conseguido, con los comestibles que habíamos, nosotros creíamos que en el tema de la Argentina Trabaja, que es un programa desde el punto de vista de 1.200 pesos que te obliga a cumplir un horario, te obliga a hacer algunas cosas que nosotros estamos desarrollando acá en Tigre, y a partir de superar eso y de las de lo que el gobierno nacional nos pedía a nosotros un balance de eso, nosotros decíamos, creíamos que había que ir a un proyecto productivo mayor, es decir, la construcción de vivienda nos parecía más importante porque nosotros en los lugares que vivimos en el Partido de Tigre hay una demanda de 10.000 viviendas de los vecinos, la mayoría de los vecinos que demandan vivienda son pibes de 20, 25, de no más de 30 años, que son los que hoy tienen un hijo, dos hijos y están alquilando por 800 pesos, 1.000, 1.200 pesos, o en algunos casos construyendo inicialmente en la casa de los padres, de los abuelos, todo esto que no es una vida que quieren desarrollar de la manera más digna del punto de vista de una pareja, del punto de vista de una familia, tener su casa propia. ¿Por qué? Bueno, lo que nos dicen ellos, por ejemplo, trabajadores de Ford, trabajadores del frigorífico rioplatense, algunos profesores que enseñan, por ejemplo, en las escuelas públicas, que son los que nos dicen, nosotros no podemos juntar $60.000 para tener nuestra vivienda. Y por lo tanto consideramos, y en eso creemos nosotros, que el Estado se tiene que hacer cargo, y por lo menos todos los que hemos hecho experiencia en el tema de la construcción de las cooperativas, en el Partido de Tigre estamos 1.600 trabajadores haciendo alguna actividad de construcción con este programa, y a la vez que nos piden superar eso, decíamos, bueno, nosotros lo que tenemos, la demanda esta, la gente lo quiere pagar a la vivienda, y nosotros elevaríamos el tema en el tema del trabajo más estable, genuino y toda esta cosa, y salir de este asistencialismo que es tan solo un clientelismo político, es decir, que hoy, por ejemplo, en las campañas electorales utilizan a todos estos compañeros, los partidos que van a elecciones, para salir a pegar fiches, para salir a pelear esa campaña, para ir a los actos, y por lo tanto nosotros creemos que más allá de todo eso, la propuesta nuestra está. Creemos que la demanda de 10.000 viviendas hay y 1.000.000 en la provincia de Buenos Aires, que eso puede generar centenares de miles de puestos de trabajo y superar el tema de este asistencialismo, que no nos parece mal, que en última instancia decimos, bueno, si en esa historia de 10 años, de 150 pesos, pasamos a 1.200 y hoy queremos pasar a 3.500 con un trabajo estable, ya real, nos parece a nosotros que la vivienda es uno de los pilares fundamentales para la construcción y desarrollar la actividad en el trabajo más genuino. Quilo, muy claro el planteo que tienen como UTD. Te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros para informarnos sobre cuál es el balance y las perspectivas de la continuidad de esta unidad tan interesante que se viene gestando y que instala en la agenda política los problemas fundamentales que existen hoy en nuestro país. Bueno, te mandamos de acá un abrazo grande y estaremos en contacto desde ya. Los micrófonos de FM Moreno están abiertos para cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias de todos modos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, gracias. We'll be right back. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Comenzamos hoy el bloque antirrepresivo. En primer lugar vamos a hacer mención a la actividad que se hizo en el día de ayer, jornada anticarcelaria realizada en el Churqui. Queremos agradecer desde acá, desde los micrófonos de Mucho Palo para que Aprenda, a los compañeros y a las organizaciones que llevan adelante esta experiencia que es el Churqui, por haber cedido el espacio para realizar la misma. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de realizar, en el marco de la campaña La Calle a la Calle, una jornada que tuvo como protagonista a muchos compañeros de Moreno. Alrededor de 100 compañeros se convocaron en la actividad. Se pudo proyectar el video Luchar por Ella. Estuvimos la presencia de Eduardo Suárez, que es el abogado de Karina. Y también, cerrando la jornada, estuvieron tocando en vivo Alerta Radio Combate. Esta actividad se realizó en el marco de otras actividades anteriores, como fue la actividad que se hizo en el Olimpo hace algunas semanas atrás, otra que se hizo en la Casa de San Fernando, que era el antiguo local de Hijos, donde en su momento militó La Calle. La semana próxima se va a estar haciendo una nueva actividad en el transformador de Aedo. Ayer estuvieron algunos compañeros que nos comentaban de esta actividad. Seguramente la semana próxima estaremos haciendo un balance de esta actividad que se va a hacer en el transformador. Y lo más importante es que todas estas actividades son en el marco de la convocatoria para el día 9 de septiembre, que se va a realizar un scratch en la Embajada de Brasil a las 5 de la tarde, y luego desde ahí se va a marchar al Obelisco, donde se va a cerrar la jornada con una actividad. Estamos en tiempo contra reloj. En noviembre se debe definir si La Calle finalmente va a tener la posibilidad de mínimamente las salidas transitorias que se le han sido negadas. En este sentido, Juan, yo quería agregar algo que el negro Suárez, el negro Eduardo Suárez, abogado, defensor de muchas causas, por violaciones a los derechos humanos y de muchas causas de compañeros que se deciden a luchar contra el sistema, remarcaba una idea que a mí me parecía central, que era la siguiente. La parte jurídica la podemos hacer muy bien, tenemos que ser muy serios, tenemos que ser muy prolijos, pero que lo que va a garantizar que La Calle esté en la calle son estas actividades que organizan y que predisponen a la lucha por la libertad de la compañera. Sí, el negro Suárez, aparte de ser abogado, es un militante, y un militante consecuente, que entiende que la lucha por la libertad de los presos políticos es en la senda que nos marcó el Devotazo, con miles de hombres y mujeres en la calle exigiendo la libertad de los presos políticos. Esa cualidad de consecuente y esa claridad conceptual obviamente depende de que el negro fue un militante revolucionario en los 70, a diferencia de muchos jetones del actual gobierno, tanto nacional como provincial y municipal, que en esos años estaban jugando las bolitas y se reivindican como grandes luchadores. Sí, el compañero Eduardo Suárez fue militante montonero, tuvo alguna responsabilidad dentro de esa organización, y bueno, ayer justamente estuvimos conversando con él. Adelantamos acá que vamos a estar haciendo en octubre, con motivo de un nuevo aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, vamos a estar con algunos otros compañeros también pertenecientes al PRT-ERP histórico y algunos otros militantes de la década del 70, vamos a estar haciendo una actividad que va a ser vigencia de la militancia revolucionaria de los 70. Actividad que oportunamente daremos fecha, lugar y horario de convocatoria de la misma, pero que ya vamos anticipando que va a ser

al juzgado de instrucción, a los tribunales de juicio, y en gran medida también probablemente ello haya influido para los que los jueces le hayan duplicado prácticamente la pena, porque le tiraron 30 años el máximo de pena que contempla el Código Penal. Nos encontramos con que la gallega fue condenada a 30 años de prisión firme en Brasil y recluida en uno de los peores penales que se conocen, que es Carandirú. Bueno, claro, los conceptos vertidos por el Negro Suárez. Y Juan, te querías decirnos una actividad que se va a realizar en relación a la libertad a la calle. Sí, en realidad esto tiene que ver con la militancia intramuros de la calle. Ayer, digamos, dentro del material contrainformativo estaba la revista Oasis, que se hace con las otras compañeras dentro del penal de Ezeiza, y en este marco se hace una actividad el día 31 de agosto, el miércoles 31 de agosto, que se llama La resistencia de la palabra, escritura en cárceles. Va a presentar la actividad Jorge Panesi, está convocado para las 19 horas, esto es en el aula 129 de la Facultad de Filosofía y Letras. En la charla, según dice la convocatoria, compartiremos experiencia de escritura, trabajo en talleres y edición de publicaciones que se vinculan con la cárcel. Estarán presentes docentes, referentes y estudiantes que coordinan o participan de estas actividades dentro de distintos centros educativos en contexto de encierro o en libertad. Organizan la actividad la Juntada Nueva Conducción del CEPIL, Coordinación de la Facultad de Filosofía y Letras de Educación en Cárceles. Recordamos, miércoles 31 de agosto, 19 horas, aula 129, en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad es importante, está hecho el pedido para que la calle pueda asistir a la actividad, dependerá del director del penal si es posible que esté presente Karina en esta jornada de resistencia de la palabra, escritura en cárceles. Bien, ya estamos sobre la última tanda del día de hoy y vamos escuchando un temita breve de los compañeros de Alerta Radio Combate, que ayer tuvieron la gentileza de animar musicalmente esta actividad, así que en devolución de gentilezas difundimos su música. Nos vamos escuchando Persecución Ideológica. Estás escuchando. Estás escuchando. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no ¿a qué vas a votar en el año a venir? Que si sos peronista o sucio comunista, tenés que dar artista, lo que sos policía. Contalo, nene, tu ideología. Contalo, nene, tu ideología. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál es tu dirección? ¿Quién es tu profesor? Llénate formulario, pone todos tus datos. Si algo sale mal, te vamos a citar. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Escapa, tu escuela está rodeada, la vas a pasar mal. Y no comprarás. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Contanos, nene, tu ideología. Marco,

consideraron que el fiscal estaba de acuerdo con nosotros, está el presidente de la Corte, Lorenzetti, un tipo que no es precisamente un progresista, está Maqueda, que es el único juez peronista, llamémosle porque es el que viene de la época puesto en aquellos acuerdos antes de Menem, o sea, un juez mismo, ya que tampoco es precisamente un tipo que le debamos cosas, y está Zaffaroni. Esos tres jueces nos dieron la razón. Entre los cuatro jueces que nos negaron están las dos mujeres. Está Hayton de Nonasco y Carmen Argibay. Sobre todo, el voto de Hayton de Nonasco no nos sorprendió mucho. Es una señora de origen conservador, de la justicia mendocina, una exégeta del derecho, una técnica del derecho. Pero bueno, no nos sorprendió mucho. Sí nos sorprendió que nos diga que no Carmen Argibay, supuestamente una jueza progresista, de avanzada, ultrafeminista, pro aborto. Así que la conclusión fue que perdimos con el voto, a pesar del dictamen a favor del fiscal, que yo calculo que nunca más en la vida voy a ver una cosa así, que el fiscal esté de acuerdo conmigo, a pesar de los tres votos a favor, perdimos porque 4-3 es como en el fútbol. El gol son amores y perdimos 4-3. Interesante estos números concretos de cómo funciona la Corte Suprema, de quién es cada uno, de cuál es el criterio de progresismo o no progresismo, de cómo esto que volvemos siempre al punto con el que empezamos, qué es democracia, qué significa democracia en este sistema capitalista. Quizás volver a lo que hablábamos en varias editoriales, es un resumen de todas las editoriales, la democracia, los jueces, todo conforma un Estado que mantiene un status quo vigente, y para nosotros, clase obrera, esto no es una democracia, es un sistema de gobierno que nos va a oprimir, no importa quién esté, nos van a oprimir porque ese es el objetivo. Mantenernos domesticados, convencidos, y tenemos aparte los colaboradores de siempre que funcionan prácticamente y básicamente para mantener este status quo, ya sea medios de comunicación, sindicalistas, como hemos visto a lo largo de toda la mañana hoy, o jueces que mantienen y confirman que son los representantes de la burguesía que nos oprime. Sí, yo quería en este punto, Sandra, coincidiendo con lo que decís vos, ¿no? Remarcar o reiterar, si se quiere, en cierta medida, los pasos que ha dado este caso que bien relataba el Negro Suárez y qué personajes aparecen ahí. Y cómo vuelve a aparecer este carácter mentiroso de los derechos humanos. En primera instancia, un defensor oficial y un fiscal condecorados por Chilingo, uno de los autores materiales de los bulos de la muerte, crímenes cometidos en la ESMA. En segundo término, cuando finalmente la causa pasa a la Cámara de Casación, o sea, la segunda instancia de justicia a partir del recusamiento de este fiscal, cae en manos del juez Mitchell, entregador de bebés durante la dictadura. Bueno, pero para. ¿Vos? Y finalmente, pero déjame, Sandra, y finalmente, una vez que llega a la Corte, esta Corte, que por eso decía el tema de los progres, un tanto irónicamente, pero ahora siendo más serios, sectores progresistas que no llegan a comprender todavía esta diferencia que venimos planteando entre sistema, entre régimen, entre gobierno, por lo que festejan el nombramiento de determinados personajes con una supuesta trayectoria de probidad, por decir de alguna manera, como pueden ser Zaffaroni, investigado por la tenencia, por el funcionamiento de prostíbulos en departamento de su propiedad, que puede ser que haya sido engañado en su buena fe, pero nadie se pregunta por qué Zaffaroni tiene 30 y pico de propiedades distribuidas en Capital Federal. Pero, digo, el gobierno de los derechos humanos no investiga a los jueces que tiene, que estuvieron durante la dictadura firmando, bueno, la partida de documentos falsos. Pero ¿para qué existe el Consejo de la Magistratura? En la que el Ejecutivo forma parte también. Ahora, acá te argumenta la división de poderes. La justicia es independiente. ¿Sí? ¿Independiente de quién? Cosa que muchas veces han dicho cuando jueces deciden represiones, como fue el caso del juez que intervino en la causa por la ocupación de tierras en Libertador General San Martín. Como es el caso de los jueces que ordenaron desalojar el acampe que querían realizar los compañeros de ADOSAC frente al Ministerio de Trabajo, ahí en Avenida Leandro N. Alem, en la ciudad de Buenos Aires. Y el Ejecutivo también interviene, porque el mecanismo de designación de jueces así lo establece, en acuerdo con el Senado. Exacto. No ascendieron a ese cargo solos. En la actualidad, para tribunales federales y para Corte Suprema tiene que haber audiencias públicas también. Exacto. Pero el Ejecutivo es partícipe en el nombramiento de Carmen Argibay. Por lo que esto revela la cara de los derechos humanos. Bueno, 11:54, ya estamos sobre la hora de finalización del programa. Y nos queda un último audio por compartir. Audio muy emotivo para nosotros. Y si se quiere, el momento culminante de la actividad de ayer. Que es el momento en el cual la Galle, desde el penal de Ezeiza, se comunica con nosotros y dirige unas palabras hacia los que estábamos ahí presentes en la actividad. Digo emotivo por la entereza de la Galle y porque siempre que cuenta su historia hace hincapié en lo que está construyendo ahora y no en lo que le pasó y lo que le está ocurriendo. Una compañera que es militante de ALMA, hija de combatientes revolucionarios, y que lleva con dignidad su presente militante el día de hoy. Aclaramos de antemano, pedimos disculpas por la calidad del audio, pero debido a la imposibilidad física de la Galle de estar con nosotros, hemos reproducido en la actividad de ayer, a través de los micrófonos, las palabras de la Galle. Así que un poquito de paciencia, un poquito de esfuerzo y compartamos el audio. Imagino que hay mucha gente que no me conoce. Sé que vieron la película, así que me voy a ahorrar las presentaciones. Y la parte judicial creo que el negro más o menos la explicó. Así que bueno, decirles que todo esto es una lucha, un contra un foyal que tenemos en este país, que no lo merecemos nadie, no solamente yo, sino toda la parte de la población más desfavorecida de nuestro pueblo que está sufriendo el encierro. Que las injusticias son muchísimas, no solo las que pasan conmigo, sino que hay muchísimos y muchísimos casos entre todos los presos y presas que realmente es una vergüenza que sucedan. Que si realmente vieran lo que habita dentro de los penales, se darían cuenta que es gente común, gente que puede ser nuestro vecino, que nos puede pasar a cualquiera, que nadie está exento de caer preso, y que me parece importante que todo el mundo empiece a tomar conciencia que la gente encerrada es parte de la sociedad, que la gente encerrada es parte de nuestro pueblo, que podemos ser cualquiera de nosotros, y que nos tenemos que poner las pilas para que se visibilice todos los derechos que no se cumplen, todas las irregularidades, arbitrariedades, malos tratos, injusticias que pasan aquí dentro. De quejas de lo que siento, se pueden llenar listas enteras, papeles y papeles de quejas de todo lo que no se cumple, que la ley lo dice, encima la ley de esta gente está plasmada, escrita y lo dice, y tienen toda la impunidad para no cumplirla, desde el Poder Judicial y desde el Servicio Penitenciario. Tienen que pensar que tenemos un servicio penitenciario militarizado, y como suelo decir yo, el 83 no llegó dentro de las cárceles, seguimos regidos por un régimen militar, y esto me parece que es una vergüenza. Si nos ponemos a pensar en el planeta entero, solo hay 5 países que perduran con el servicio penitenciario militarizado. Así que creo que a ese nivel todos deberíamos poner nuestro granito de arena para poder... Gobierno de los Derechos Humanos, que es uno de los 5 o 6 países en el mundo, mencionaba la Galle recién, que tiene un servicio penitenciario que funciona de manera militarizada, pensado para reprimir pobres y pensado para reprimir luchadores sociales. Ya estamos sobre la hora de cierre del programa. Los esperamos otra vez. El domingo próximo a las 10 de la mañana con mucho palo para que aprenda y que tengan una buena semana.